Lecciones de la Biblia. A continuación. Estamos felices de volver a verles en nuestro programa de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema, ¿comprar algo gratis? Gracias a los que han aceptado el reto de enviar sus videos, ahí lo están viendo, en la introducción de cada día. Nuestro versículo para hoy está en Isaías capítulo 55, versículo número 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí hay algo extraño. ¿Cómo se puede comprar algo gratis? Es un juego de palabras que nos quiere enseñar dos cosas fundamentales. La primera, el costo de pagar la pena del pecado es supremamente alto. La paga del pecado es muerte. Así que lo que el ser humano tiene que pagar es la muerte eterna. Eso cuesta mucho. ¿Cuánto costó? El sacrificio del Hijo de Dios. El sacrificio del Mesías sufriente, que es el centro de todo el libro de Isaías y de la Biblia. Ahora, si eso costó tan caro, todo el sacrificio del cielo, el riesgo que corrieron, ¿por qué se puede comprar gratis? Bueno, este juego de palabras es para decirnos que la salvación costó mucho para el cielo, pero que acceder al ser humano es gratis. ¿Por qué acceder gratis? Porque tiene que venir a Cristo, aceptar ese pago, ese precio, y con esa gracia puede acceder a la salvación. Al cielo le costó mucho, al ser humano le es gratis, pero tiene que hacer el esfuerzo de venir a Cristo, aceptarlo como su Salvador, leer sobre Jesús, aprender sobre Jesús, es decir, que sí hay una parte humana que tiene que hacerse, pero el énfasis está en que es totalmente gratis. La vida del Hijo de Dios pagó todo nuestro precio. No necesita ser sacrificado en cada culto o en cada reunión. Un solo sacrificio alcanzó para todos. El segundo punto que quiero hacer énfasis es que esto que está diciendo aquí de que es gratis se encuentra en el Antiguo Testamento. Es decir, que el método de salvación en el Antiguo Testamento no es por obras. Es por gracia, porque salió gratis. Esto nos garantiza un acceso a todos. Entonces, es un sofisma decir que hay un método de salvación para unos por obras y que hoy hay un método de salvación para otros por gracia. No, es sencillamente gratis. Siempre ha sido por gracia. Siempre ha estado el Evangelio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso a Isaías se le llama el profeta evangélico, porque nos recuerda que el Evangelio está en toda la Biblia. Yo doy gracias a Dios por esta unidad que tiene Dios en sus criterios. No nos confunde con diferentes cosas. Una ley aquí, otra ley aquí, un método de salvación aquí y otro aquí. Exactamente el mismo método de salvación. Ahora, ¿qué es lo que el ser humano tiene que tener claro en su mente? Es como si el cielo dijera, estamos de oferta, aprovecha el plan de la salvación. Nadie debería perderse, se pagó un precio alto, todos tenemos acceso y en Dios hay poder para nuestras vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a un día más en nuestro repaso de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema Altos pensamientos y caminos. Texto para hoy está en el libro de Isaías capítulo número 55 y vamos a leer el versículo número 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Desarrollemos en el día de hoy dos temas alrededor de lo que acabamos de observar. Más alto, más fuerte. Eso significa que existe algo que tiene un nivel de superioridad sobre otro punto de relación. Y aquí lo que está comparando es los pensamientos de ustedes, los caminos de ustedes, los seres humanos, con los pensamientos y los caminos de Dios. Y algo quedó claro, los míos son mucho más altos, son superiores. Aquí hay una lección por aprender. ¿Quién tiene el poder? Yo, dice Dios. ¿Quién tiene la sabiduría? Yo, dice Dios. Ahora vamos a contestar otras preguntas. ¿Quién es el débil? Yo, dice el hombre. ¿Quién es el que cometió pecado? Yo, dice el hombre. ¿Quién es el que necesita salvación? Yo, dice el hombre. En esta conversación, la criatura tiene que reconocer la superioridad de su creador. Y esto requiere un punto muy importante, la humildad. El libro de Isaías nos está presentando el problema humano, el pecado humano, pero también nos está presentando la solución a este problema, y es el Mesías. Un Mesías que paga el precio, pero un Mesías que quiere seguir acompañando a través del Espíritu Santo a todos para lograr la victoria. Entonces el ser humano necesita humildad para aceptar este proceso. A todos nos cuesta creer, tú eres superior a mí, tú sabes más que yo. Necesitamos humildad para reconocer eso. Y esa humildad se demuestra en lo primero que haces cuando abres los ojos cada mañana. ¿Qué ves? ¿Con quién hablas? ¿Qué tipo de relación tienes? La humildad debería llevarme a mí a tener una comunión diaria con Dios. Oiga, el débil soy yo. La criatura soy yo. Pero el diablo ha engañado al mundo para enseñarle a vivir como si nosotros fuéramos Dios. Él se creyó Dios en Isaías 14. Y luego cuando viene a hablar con Eva le dice, si comes de este fruto serás como Dios. A nosotros nos tienen el mismo engaño. Nos creemos Dios, no oramos, no necesito una iglesia, no necesito una relación con Cristo, no necesito sentarme con Él a hablar y a saber qué es lo que yo necesito. Ese es el primer punto clave hoy. Ahora vamos al segundo. En el mismo Isaías 55 dice, la palabra que yo les doy no vuelve a mí vacía, vuelve a mí plenamente llena. La bendición de reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, la humildad de buscarlo en la Biblia, en la oración y en compartir con otros el amor de Jesús, produce bendiciones. Tu vida se llena de bendiciones. Sigue la frase de la semana. Estamos de oferta en el cielo y ahora puedes venir a Cristo y recibir el cambio que tu vida necesita. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en Lecciones de la Biblia con el tema Amigos de Ayuno. No olvide ver la introducción general que salió desde el sábado. Es distinta a las que hacemos en estos repasos diarios. Nuestro texto para hoy está en Isaías capítulo 58, versículo número 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí hay una queja de parte de Dios. El ayuno que el pueblo de Israel estaba haciendo en algo no agradaba a Dios. En nada agradaba a Dios. Para entenderlo, hagamos una diferencia entre la palabra religión y la palabra religiosidad. Religión viene del latín religare, volver a unir, volver a juntar. Hay un abismo entre el cielo y la tierra, separados por el pecado, y viene mi Cristo, el Mesías de Isaías, y nos une. Él hizo el religare, Él nos volvió a colocar en el pacto, ¿ven? El pacto lo rompió el ser humano. ¿Cuál pacto? El pacto eterno. Solo hay un pacto en la Biblia. Yo soy su Dios, ustedes son mis hijos. Yo tengo mis obligaciones, ustedes tienen las suyas. Pero en ese pacto, el ser humano lo rompió. Entonces vino el Mesías a hacer religión. vino a unirnos con el cielo. Por eso está muy mal dicho, no me hables de religión. No, yo creo que te estás refiriendo a otra cosa. Religión es Cristo. Cristo es el garante del pacto, el que logra el triunfo, el que logra la unidad. Así que a partir de hoy deberíamos decirle, oye, háblame de religión, háblame de Cristo. Porque la falsificación de las cosas de Cristo no terminan siendo la palabra, lo que la palabra indica, la palabra religión, volver a ligar. Entonces nos queda claro que religión, bíblicamente hablando, se refiere a ese esfuerzo que ha hecho el cielo a través de Jesús, el Mesías sufriente, para religarnos, unirnos y volvernos a traer al pacto. La otra palabra entonces es religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Hipocresía, tibieza espiritual, lo que yo llamo alevosía espiritual. Aplico la ley muy dura para el otro, pero para mí no. Y es las personas que se quedan en el ritualismo, en las cosas, muy estrictos para unas cosas, pero laxos y livianos para otras. Esto es lo que ha dañado el panorama de hablar de Cristo. Porque la mayoría de nosotros, al no tener ese contacto con el Mesías, entonces vivimos una religiosidad, un ritualismo falso. No, hoy la invitación es a que nos mudemos a vivir en Cristo, la verdadera religión de la Biblia. Porque si conoces a Cristo, lo que Él pensaba y lo que Él vivía, estás conociendo toda la verdad que el cielo quiere ofrecernos. Hoy el desafío es, seamos auténticos, auténticos con Cristo. Si yo caminara todo el día con Él, me daría vergüenza pensar lo que pienso y decir lo que voy a decir. Su constante compañía a mi lado me garantiza que todo el esfuerzo que hago por servirle se parece a algo auténtico. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa de Lecciones de la Biblia. El tema de hoy es lucha de ayuno. Es muy complementario con el tema que vimos ayer. Nuestro texto de hoy está en Isaías capítulo 58, el versículo número 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ayer vimos la diferencia entre religión, y religiosidad. Y nos quedamos con vivir la religión en Cristo Jesús. Lo que hace Isaías 58 es ponernos un escáner que va hasta los motivos que están antes de las acciones. Nosotros con las acciones podemos engañar a la gente, pasar por muy santos, muy bondadosos, muy buenos cristianos, pero tal vez nuestros motivos pueden estar tergiversados y dañados. Isaías 58, eso es lo que hace, nos escanea y busca los verdaderos motivos. Aquí hay dos cosas con el problema del ayuno. El pueblo ayunaba, dejaba de comer y ponían una cara triste para que todos vieran, oh, qué gran cristiano, qué gran hijo de Dios es aquel que está ayunando hoy. Pero dice en el fondo, ese no es el ayuno que yo les pedí. El ayuno que yo les pedí es otro. No está quitando el acto de ayunar, y usted lo puede buscar en la introducción general. Eso lo hemos explicado claramente. Pero hoy quiero referirme solo a dos cosas. La primera, conocer a Cristo, lo que Él pensó, lo que Él vivió, lo que Él quiere transmitirme a mí, requiere que me siente con Él y tenga una comunión con Él. Y cuando voy a la Biblia, eso complementa la parte intelectual, aquí en la mente, de lo que yo necesito saber para conocer a Cristo. Ahora, muchos se quedaron ahí. Entonces su amor y las obras resultantes de ese estado de la salvación, porque esas obras no pueden venir antes de ser salvos, vienen después de aceptarlo a Él. Esas obras y ese amor hacia el prójimo tiene que concordar con todo lo que yo estoy diciendo. Por eso la segunda parte se llama la praxis, la práctica. ¿Qué es la práctica? El Señor le dice, vaya y vista al desnudo, vístalo, dele de comer al hambriento, dele de comer, aloje a los pobres en su casa, alójelos. ¿Qué está diciendo? Está hablando de algunas costumbres que hemos perdido, el apoyo natural venido del amor de Dios para brindárselo a las personas. Hoy muchos se han aprovechado de eso y son flojos y quieren que se les esté ayudando todo el tiempo. Pero aquí estamos hablando de el amor hacia los demás, el amor que debemos darle a las personas. Santiago en su libro dice, muéstrame tu fe, pero muéstramelas con tus obras. Las dos cosas no pueden ir separadas, no van separadas. Y en la Biblia manejan un equilibrio, el diablo lo ha llevado a dos extremos. Solo gracia y aquí no hay ley. Solo ley, solo ley, solo ley y aquí no hay gracia de Cristo. Al centro, Cristo me salva por su gracia, por su amor, y yo permanezco en esa gracia a través del ayuno, mi comunión con Él. Y vuelvo y repito, mire la introducción general, porque ayuno no es solamente dejar de comer, hay muchas otras cosas que entran en el ayuno. Pero ese ayuno, esa comunión que tengo con Él, me lleva al estado del amor al prójimo. Practícalo, que si sientes amor y predicas algo, lo haces con tu prójimo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro tema de hoy, que se titula Tiempo para nosotros. Texto interesante, Isaías capítulo número 58. Y voy a leer, porque son dos textos, uno lo dejaremos para mañana, leeré hoy el versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es muy importante que hoy entendamos dos conceptos que maneja Stephen Covey en su tercer hábito, que dice primero lo primero. Este hábito se refiere al manejo del tiempo, pero más que hacer una agenda se refiere a cómo utilizamos nuestro tiempo para las relaciones con los demás. Y él utiliza dos palabras, urgente e importante. Bueno, algo urgente es algo que ya no tiene tiempo, se venció y me copa todo lo que tengo que hacer. Entonces eso es urgente que yo lo haga hoy, que lo haga ya. Pero hay otro término que se llama importante. ¿Qué es importante? Es lo que debe hacerse como una prioridad y que si le hago le agrega valor al rol en el que yo estoy. Si es, por ejemplo, tiempo de acompañar a mis hijos, hacer una tarea o hacer el culto con ellos, pueden haber muchas cosas urgentes, pero es importante que yo los acompañe a hacer el culto. Ahora, si cambio de rol y es día deportivo, ya no es urgente hacer una cosa, sino es importante acompañarlos al día deportivo. Ese concepto nos va a ayudar para entender lo de hoy y de mañana en tiempo para nosotros. ¿Qué es lo que le ha pasado al ser humano? Todo se le volvió urgente. Todo se vence. No hay una planeación prioritaria en lo que hacemos. Entonces, como todo es urgente, soy el departamento de bomberos para apagar fuegos, estoy corriendo para todos, tengo un alto nivel de estrés, concentración de tareas y no hay tiempo para lo importante, para escoger mis prioridades. Esto está matando la salud, la familia y las relaciones en las personas. Entonces, en esto que está diciendo en Isaías 58, de que tengo que mantener la comunión con Dios y ese ayuno de comunión se muestra en el amor al prójimo, entonces tú debes tener unas prioridades. Todo lo que hacemos desgasta al ser humano. Entonces Dios coloca en Isaías 58, 13 y 14 un tema que para muchos es controversial, pero que en la Biblia es sencillo. Hay 10 mandamientos que nunca han cambiado. Y el cuarto mandamiento, dice Dios, es mi día, es mi séptimo día. Y ese día está dedicado a algo muy importante, la prioridad, lo importante. Puede ser muy urgente que yo tenga que hacer el mercado, ir a trabajar, ir a hacer negocios, es urgente. Pero hoy sábado es importante que yo camine con el Señor. Cuando yo tengo tiempo de estar con el Señor, Él puede suavizar mis emociones. Él puede ayudarme a vivir en tranquilidad en medio de la carrera que llevo. Entonces el diablo dijo, no, no. Yo lo que quiero es que le quiten el tiempo a las personas, que no tengan tiempo para nada. Incluyamos entonces quitar el séptimo día sábado, ese tiempo maravilloso. Si tú buscas en Génesis capítulo 2, allá arrancó este sistema. Mañana continuaremos con esto de prioridad y urgencia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hemos llegado al final de una semana más de Lecciones de la Biblia. Y para hoy último día, viernes, siempre hablamos del tema para estudiar y meditar. El tema grande ha sido amor a cambio. Y lo que hemos estudiado es la transferencia que resulta de encontrar al Mesías, de encontrar salvación, ahora irla a proyectar en el prójimo. Recibo amor y a cambio de eso doy amor. ¿Qué diferente sería el mundo si lo practicáramos así? Ayer quedamos analizando Isaías 58, 13 y 14. En el 13 hubo varias palabras interesantes. Voy a volver a leer el 13 para rematar en el 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Esto no es un asunto de controversia, ni doctrinal, ni de ningún tipo, ni de legalismo. Es un plan perfecto sencillamente para recuperar al ser humano en lo que es más importante, su relación con Dios, su paz interior, su estado mental. Y hoy han entrado muchos conceptos orientales a tratar de darle paz al ser humano cuando le encuentren el Señor. Y él dijo, bueno, tengo un diseño. Vamos a vernos 24 horas cada 7 días. No te preocupes de tu trabajo. Yo multiplico panes y peces. Yo resucito muertos. Yo soy capaz de sostenerte. No te vas a morir. Pero a ese día le asignó características especiales. ¿Qué fue lo que leímos ese día? Dice, es un día delicioso. ¡Qué delicia cuando uno se come algo que le gusta! Ahí hay una dicha, hay una felicidad o una alegría. Esa es una característica que ese día tiene que ningún otro tiene. Es el día de la dicha. Es el día de la felicidad. Segunda palabra, día santo. No hay jueves santo, no hay viernes santo, no hay semana santa. En la Biblia hay un solo día que lo llamó santo. Por una razón. Isaías 58 está hablándonos, y todo el libro de Isaías, de recuperar al ser humano de su problema de pecado y llevarlo a la santidad. Entonces él dice, voy a poner un espacio de 24 horas que sea santo. Si entras en ese espacio conmigo y lo vives conmigo, no en tu voluntad, no en tus caminos, sino en los míos, entonces esas 24 horas va a ocurrir algo sencillo. Yo te unto de santidad, te pinto, porque entras a la cámara de pintura, en donde ahí hay santidad. Por eso ese día es importante entrar en una comunión santa con Jesús en su día santo. Tercera palabra, día glorioso. ¡Oh! La gloria de Dios la perdimos. Y no tener la gloria de Dios nos impide estar en su presencia. Así que, si cada 7 días entras en ese espacio, te preparas para ver la gloria de Dios. Y el cuarto dice, si lo venerares, si lo respetas. La veneración es un respeto sobre este día. Yo no voy a entrar hoy en complicaciones porque muchos de muchas denominaciones ven este video. Pero sí quisiera llamarles la atención a estos conceptos. ¿Por qué tendría el Señor que habernos quitado la dicha? ¿Por qué tendría que habernos quitado el día santo? ¿Por qué nos cambió entrar en su gloria? ¿Se dieron cuenta en la transfiguración cómo Elías y Moisés estaban rodeados de la gloria de Dios cuando hablaron con Cristo en el monte? ¿Por qué habría del Señor de quitarnos eso? No hay evidencia de ese cambio. Sí, en Daniel capítulo número 7 dice que vendría un poder a hacer ese cambio y lo hizo. Pero nosotros hoy tenemos esta bendición. Entra en el reposo que le da calma a la inquietud humana. Disfrútelo, pruébelo y sobre todo, créale a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.